Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos con Juan Pablo Cosi de Pulpa Editora. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar en el podcast de Puerto de la Imaginación en Puerto I. No sé si pronuncié bien tu apellido. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias a vos y a la gente que labura con vos. ¿Cómo esperás, cómo te ilusionás que los lectores, las lectoras se acerquen a la editorial, la cuiden? ¿Qué tipo de búsquedas te gustaría que tuvieran con la editorial? Bien, creo que hay algo que tiene la editorial artesanal que rescata, o sea, que no se separa de lo que es la edición como producción. La edición, me refiero a el objeto, a la producción de objetos literarios. Y es el amor y el disfrute por el objeto mismo, por cómo la editorial resolvió determinada cuestión material, cómo la materialidad del libro está en diálogo con el planteo del texto, y eso me parece que es algo que en general la edición artesanal transmite y convoca desde ahí. Lo vemos en las ferias, cuando la gente se acerca a los puestos y pregunta sobre el libro, no pregunta tanto quién lo escribió o cuántos premios ganó la persona que está publicando, sino de qué está hecho, cómo hicieron esto. Pregunta sobre la materialidad. Y me parece que eso es lo que convoca a degustar de libros artesanales. ¿Y cuál es la búsqueda especial, lo que privilegia Pulpa Editores? ¿Cómo va haciendo esa colección? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo es ese hilo conductor? Bien, somos una editorial bastante nueva, en realidad, dentro del ecosistema, como le llama Eric Sherlo, que es un referente acá de la edición artesanal, el ecosistema editorial. Y empezamos con este diálogo entre la palabra poética y la imagen artesanal. Entendiendo por imagen artesanal a formas bien, bien tradicionales de la producción de imágenes en serie, como es la xilografía, el grabado, que se hace mayormente hoy por hoy sobre una superficie plástica, no sobre madera, en este caso, resulta más fácil de trabajar. Y no sé si más barato, pero más fácil de trabajar. Y la xilografía, el grabado, el linóleo, en este caso, nos conecta un poco con eso, con una forma, con la forma primitiva de la impresión. De hecho, la imprenta en sí es un avance en la tecnología del grabado, porque es grabar pequeñas letras sobre el papel, la imprenta original. Entonces hay esa pequeña comunión entre ambas cosas, la palabra y la imagen. Y bueno, ahora en vías de los cambios económicos y que el poder adquisitivo haya caído tan, tan profundamente, tratamos de producir libros con los materiales, el libro más lindo posible con los materiales más baratos disponibles, que no sería ya una edición cartonera, porque buscamos una experiencia estética más del lado de las artes visuales, pero sí tratando de bajarle un poco el costo a los materiales, porque si no, no se pueden comercializar los libros, no hay tanta plata para comprarlos tampoco. Por ejemplo, un libro industrial en una librería convencional hoy está entre los 15.000 pesos argentinos, sería en torno a los $15, Y 20, 25, 30 mil. Y los libros artesanales tratan de estar entre los 10 y los 20, depende del costo, los materiales más caros. Nosotros hicimos unos libros muy pequeñitos, muy de 40 a 56 páginas, es la colección nueva que sacamos, y los estamos cobrando 7, que es bastante accesible. No tanto para hablar de precios, sino para hablar de lo que uno puede ofrecer, un poco para competir con el mercado industrial. Es feo hablar en términos de competencia acá, porque es imposible competir con el mercado, pero poder ofrecerle a la persona que gusta de tener libros y de comprar libros una alternativa más linda, pero aparte mucho más barata. Chévere, chévere. Ah, ese es un buen sello. Bueno, ¿cuáles títulos ya tiene la editorial? Bien, publicamos el año pasado dos colecciones que son un poquito más ambiciosas. Una tiene que ver con publicar cartas. Son cartas que la autora le escribió a su compañero y le dimos formato de carta al objeto. Se llama una misma carta a destiempo, de Lidia Delgado, que tiene grabados de Juan Sabatés. Hemos publicado Las huellas de la tribu, un libro de poemas, también en diálogo con grabados de Pau Bicocchi. Los poemas son de Yamil Dimas, también es un escritor. Siempre son escritores y escritoras que están vivos y que están publicando, que están saliendo ahora. No diría noveles, porque todos tienen alguna publicación anterior, pero sí es escritura de autores vivos. Hay dos libros míos. Fui punto en multitud y Cómo atravesar la oscuridad, que son dos ensayos poéticos y visuales. Y el último fue Tierra de corales rotos, de una poeta que está viviendo en Argentina, pero que es de origen venezolano, Isa Noel, también con grabados de Pau Bicocchi. ¿Cómo podríamos a la gente un poco que está desconectada del gremio, del ecosistema del libro, a que tome posición? No sé, es raro decirle a alguien que no compre en determinado ámbito. Me resulta extraño. Sin embargo, hay que ver cómo se va dando la experiencia de vincularse con otras personas que producen lo mismo, y también la manera que tienen las personas que quieren, no quiero hablar en términos de consumidores, pero las personas que gustan de los libros, y específicamente de los libros artesanales, también van buscando la manera de vincularse entre sí y de vincularse con las editoriales. En ese sentido, las redes sociales pueden ser una manera interesante de entrar en contacto, pero siempre como un puente al contacto presencial. Siempre como una forma de decir, bueno, ¿cuándo van a estar en una feria cerca de mi ciudad para ir y estar y ver y poder tocar los libros? Que es lo que en definitiva invita la edición artesanal. Y después, con respecto a eso, también la posibilidad de actuar colectivamente nos da a las editoriales una potencia. Por ejemplo, hay un colectivo editorial que se llama La Gráfica que Habla. No sé si es el primero, pero es el primero que yo conocí, que junta 5 editoriales artesanales de Capital y Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires, que por ejemplo el año pasado tuvo presencia por primera vez en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Que es una posición medio discutida porque es un lugar de poder de los grandes monopolios de la edición industrial, Y al mismo tiempo un grupito de pequeños referentes de la edición artesanal estaban ocupando un espacio y dando una charla ahí. A partir de eso se produjo este año otra segunda participación de editoriales artesanales en la Feria del Libro, y tuvo una repercusión mucho más grande. Ya pudieron dar entrevistas, aparecieron en varios medios, hubo mayor cantidad de editoriales que pudieron participar, y bueno, eso es ir disputando territorios también. Seríamos muy Quijotes nosotros, o seríamos muy, muy románticos pensar que este tema de editoriales y del ecosistema del libro y la literatura o la lectura como tal podría ir tejiendo unas redes latinoamericanas. Sería hermoso y yo creo que fundamental. Creo que la editorial artesanal, como te decía antes, es inseparable de la idea de red. Porque de alguna manera la autogestión es inseparable de la idea de red y de la idea de vínculos. Por lo tanto, hoy por hoy que la tecnología, bueno, la editorial en sí es una... se debe a los avances tecnológicos, ¿no? El libro que se escribía a mano con tinta, de Gutenberg en adelante, la edición tiene que ver con avances tecnológicos. Hoy por hoy, la posibilidad de estar conectados, de estar teniendo esta conversación que tenemos vos y yo ahora en dos países distintos, a 2 horas distintas, nos permite generar un vínculo y tal vez transmitir algo de esa energía gregaria, de esa fuerza, esa potencia vincular que tiene editar, pero que también tiene la autogestión. Y la autogestión nunca es un fenómeno individual, siempre es una potencia colectiva. No hay forma de ser autogestivo sin estar vinculado con otras personas. Si es con otros países, mucho mejor, y me parece que hay una identidad y una búsqueda identitaria latinoamericana que necesariamente va a encontrar un eco ahí, en esta forma de producir cultura y en esta forma de favorecer lo vincular. Yo, desde que entré en el mundo de los blogs, allá por 2004, 2005, siempre estuve en contacto con autores latinoamericanos y leyéndonos mutuamente y comentándonos las cosas. Creo que la edición artesanal amplifica o lleva esto a otro territorio, que es el de la materialidad, y con un modo de producción tan distinto del modo industrial que permitiría, por ejemplo, que alguien que esté escuchando esta entrevista en Colombia o en cualquier otro lugar y que esté interesado o esté empezando un proyecto de edición artesanal, se le ocurra editar a un autor argentino o uruguayo o peruano que ya está editado, ya fue editado por una editorial artesanal de ese lugar. Y como las editoriales artesanales no hacen un contrato de exclusividad, tranquilamente un libro de pulpa puede ser publicado con otra materialidad en Colombia al mismo tiempo. Y no estamos compitiendo, estamos ganando territorio. Estamos compartiendo. Esas son las, me parece, las dos palabras que entran en choque ahí y que convierten esto en una cosa contracultural. No es la competencia, sino el compartir lo que mueve el proceso artesanal. La posibilidad de que un libro nuestro producido acá en Argentina llegue a Colombia implica una escala que me parece que la edición artesanal no busca tener esa escala. Creo que el camino es otro, que el camino es que exista una editorial artesanal en Colombia que produzca títulos similares o los mismos títulos, pero hechos, manufacturados ahí. Me parece que va un poco más por ahí la cosa. Que no se trata de una escala global, sino de una especie de proliferación rizomática, que vayan apareciendo en todo el territorio distintas, diversas editoriales que compartan algunos títulos. De todos modos, en estos últimos años, el año pasado y este, aparecieron, se contactaron con nosotros vía Instagram, muchas y muchos autores que están interesados en publicar, y ahí lleva, bueno, todo otro tiempo de leer el material y de estudiarlo y pensar si de qué forma llevarlo a la materialidad, si es posible y si es deseable hacerlo también. No sé si hay un autor o autora ideal para esto. En principio, tiene que ser alguien que no pretenda el éxito, que no esté buscando el éxito. También los textos que publicamos son textos que generalmente ya han sido publicados en internet, en algún otro formato, o en algún formato digital, porque también la idea es que no sea la edición material del libro el único acceso al texto. Que los textos estén accesibles gratuitamente en internet y que el objeto libro sea una propuesta superadora de eso. Así que de alguna manera estamos abiertos a cualquier persona que quiera aventurarse a esa experiencia de una edición pequeña, colaborativa y con posibilidad de llegar de otra manera, de llegar de un modo material a las personas. Me gustaría que nos dieras como algunos consejos ya más generales para la gente que está a punto de publicar. Sí, hay como un punto intermedio. Yo no diría intermedio, sino como una posición que no es ni una cosa ni la otra, que no necesariamente está en el medio. Puede ser un paso al costado también la solución. Salirse de una dinámica de lo absolutamente individual, personal y psicológico que es escribir, que es un acto muy, muy personal, y con lo completamente expansivo y extrovertido que es publicar. Publicar implica eso que surgió de un proceso personal íntimo, de repente hacerlo público y darlo a conocer. En ese sentido, creo que la medida del éxito es el éxito de un texto publicado, no pasa por lo económico, tal vez, sino por que a alguien le llegue, que le produzca a una persona que lee una conmoción. Eso es ya un éxito, es la medida del éxito literario. Lo otro es éxito comercial y tiene que ver con otra cosa. Tal vez, como decías vos, es vender licuadoras y vender libros sería lo mismo en ese sentido. Lo que me parece es que lo que no puede faltar es vincularse, juntarse con otras personas. Juntarse con otras personas a leer. Escribo poesía, bueno, me voy a leer poesía por los bares. Escribo narrativa, cuento cuentos. Juntarse con otras personas y hacer que pasen cosas. Incluso cruzar, juntarse con músicos, juntarse con artistas plásticos y hacer que pasen cosas. Porque es lo contrario a lo que nos propone la cultura dominante, que nos pone frente a una pantalla a estar completamente aislados del resto y a suponer que sumar likes y sumar puntaje en el scoring digital, eso es el éxito. Y eso es tener más seguidores, más lectores. Y la verdad es que hay que salirse de ese esquema y poder encontrarse con otras personas, aunque sea tomar un vino, a comer un guiso, a disfrutar de una comida, disfrutar de un momento, compartir algo. Creo que pasa por ahí. Soledad. Resaltar esto que Pulpa Editora no es sino parte de una red y parte de algo más grande, de un fenómeno más grande, indispensablemente contracultural, porque trata de volver a la materialidad cuando todo tiende a la virtualidad, porque trata de volver a la producción artesanal cuando todo tiende a la serialización y a la automatización de los procesos, cuando trata de conectar con las personas, mientras que todo tiende a aislarnos. Por lo tanto, Pulpa es parte de todo eso. Y obviamente parte de un colectivo de editoriales que busca lo común, que busca un espacio común de creación, de producción y de circulación de literatura y de obra gráfica también, que me quedó un poco colgado eso. La obra gráfica, trabajamos con toda la parte gráfica, es xilografía, que trabajamos con autores que son artesanos y que son artistas, publican de manera artesanal obras de arte, que son, cada grabado es una obra de arte en sí. Y eso también es una forma de contacto entre distintas ramas de expresiones del arte. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. ¿Vos pensás que la latinoamericanidad existe? No sé si existe. Creo que su existencia es una expresión de deseo. Y por lo tanto, una potencia de existir. Si deseamos que exista una latinoamericanidad, una enorme patria que trasciende las fronteras de los estados, creo que sí, que es posible si se desea y se genera esa comunicación, es posible. Lo veo en un montón de cosas también, lo veo en un montón de literatura y de expresiones comunes. Hay algo ahí de construcción de lo común en pensar una latinoamericanidad. En realidad, en pensar cualquier regionalismo, hay que pensar en algo común, en algo que trasciende incluso que trasciende lo colectivo, que es más que la suma de las partes. Muchas gracias por estar en Puerto I. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto I.